ti pa' ti. Bajen pa' acá. Alza la mano si no tienes miedo. Placata, placata, placata. Bajen pa' acá. Si quieres la guerra, pues voy. Bajen pa' acá. Que yo estoy ready pa' ti. Bajen pa' acá. Alza la mano si no tienes miedo. Placata, placata, placata. Bajen pa' acá. Acá.